الزهان Yo te respondo antes que te des Que no puedas comprender Para tocar un rock No necesito fe no, no. Ya es muy tarde que Se ha puesto a oscurecer Ya no me importa antes que te des Que no puedas comprender No necesito ver Solo necesito ser.